Estamos aquí para Radio Conciencia en el curso de implementación del neoliberalismo en Chile, educación, pensiones y minería, junto a don Hugo Facio, economista, director de Senda, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, con quien queremos compartir algunas palabras respecto a sobre la economía en Chile. ¿Qué es lo que pasa en Chile específicamente, don Hugo, hoy día en este contexto de movilización de educación? Bueno, el movimiento por la educación, el movimiento social en general, porque hay varias reivindicaciones planteadas y una es muy grande, es un hecho muy positivo. Ahora, este movimiento entra en contradicción con las políticas que se aplican. Las políticas que se aplican son porque en definitiva las demandas son de diferente tipo, se pueden resolver de diferente manera, pero un porcentaje no pequeño de ellas llegan a problemas de recursos que hay que destinar para enfrentar los problemas. Evidentemente, si quiere reformar el sistema educacional, hay que meter el recurso a la educación. Y ahí se choca o se enfrenta con la política que sigue el gobierno. El gobierno sigue una política que está dirigida a limitar el gasto público, no a reducirlo, que es diferente, a limitarlo, o sea, a acotar el crecimiento del gasto público. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el ministro de Hacienda con relación a las necesidades educacionales que se plantea? Él en el fondo dice que hay que resolverlo vía crecimiento económico. Efectivamente, el crecimiento económico produce más ingresos, pero hay una relación entre los impuestos y la actividad económica. Mayor actividad económica y más ingreso fiscal, pero no se puede apostar a una cosa que tiene que ser permanente con una cosa que es transitoria. La economía se mueve en lo que se denomina ciclos, hay momentos favorables y momentos desfavorables. Entonces, si se quiere resolver vía crecimiento económico, es una cosa absolutamente parcial o contingente. Por lo demás, habría el asunto es que habría que destinar recursos a eso. Chile es un país que en este momento tiene acumulado grandes excedentes recursos fuera de Chile, cuando el país tiene necesidades muy grandes. Entonces ahí aparece una cosa que es difícil de entender. El país ahorra en el exterior cuando necesita estar en el interior, y para traer los recursos de afuera al país dicen que hay todo tipo de obstáculos para hacerlo, porque produciría inflación, produciría hasta los cuatro fenómenos negativos. En el contexto de la presentación, usted hablaba sobre la discusión del presupuesto. ¿Cuál es la importancia que se disputa en...? Es un problema clave. Un problema clave que desgraciadamente no hemos logrado que se haga así. El presupuesto debería ser una gran discusión nacional de cómo usa el Estado sus recursos. Eso le interesa al conjunto de la población. Pero dentro de cómo se manejan las cosas en Chile, la discusión del presupuesto es una discusión cerrada, en que toda la iniciativa la tiene el gobierno, en que los actores sociales no participan. Entonces la discusión desde el punto de vista real se transforma en que se terminan discutiendo cosas que pueden ser importantes pero son secundarias. Y la gran discusión en qué usa Chile los recursos, el Estado chileno los recursos que dispone. Y en la contingencia concreta que estamos hoy día, ¿cómo puede destinar determinado porcentaje los recursos que dispone, y que los dispone, pues está en una coyuntura favorable, desde el punto de vista de los recursos, a resolver progresivamente los problemas que están planteados? Ese es el debate del presupuesto. Ahora, hay que lograr que el presupuesto haga ese debate, que jamás se ha hecho. O sea, es un desafío político, social, publicitario, gigantesco. Otro elemento importante dentro de lo que usted ha planteado es de que hoy día en Chile hay un saqueo. ¿Nos podría explicar específicamente? Yo el saqueo lo vinculé fundamentalmente a la gran minería privada del cobre. La gran minería privada del cobre, te voy a poner un solo ejemplo concreto, que no es de este año, porque este año habría que remitirlo a dos o tres años atrás, pero es que se me viene a la cabeza, porque este año escondía que el mayor mineral de cobre del mundo, que es explotado por consorcios extranjeros, va a tener menos utilidades que años anteriores por problemas internos en su funcionamiento. Pero si lo remitimos a dos o tres años atrás, obtuvo rentabilidades. La rentabilidad es la relación entre lo que se invirtió y la ganancia. obtuvo rentabilidades del orden del 160-150%. Decir eso de una manera que sea entendible para todo el mundo es que recuperó toda la inversión y se quedó con plata en el bolsillo. Entonces el nivel de ganancia que obtiene es gigantesco y eso se va afuera. Entonces el país objetivamente es saqueado. Le agradecemos, don Hugo, para Radio Conciencia, este espacio educativo, Miguel Zapuna.